Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Ahora me está ayudando mi nieta Daniela. Esta es una revista que yo edito que se llama Claridades de Michoacán. Quiero leer un artículo que se llama Al Despeñadero. Lo firma José Gil Olmos de la agencia APRO. Él es un excelente analista. Mire usted lo que dice Al Despeñadero. Desde hace 20 años, ningún presidente había tenido tan baja aprobación social como Enrique Peña Nieto. Ni ciudadanos ni empresarios están satisfechos con su actuación. Y la imagen que Televisa le creó de político eficiente y capaz ya se diluyó, quedándola de un político mediocre, pero peligroso, porque su incapacidad la ha suplido con el uso de la fuerza y la violencia de policías y soldados contra todo aquel que está en contra de su gobierno. Horas antes de que se diera a conocer la encuesta del diario Reforma, donde se registra la desaprobación a su gobierno del 70% de los encuestados en todo el país, cientos de policías con violencia desalojaron a los habitantes de Xochicuautla, Estado de México, del terreno donde se construirá una autopista por parte de una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo constructor favorito del presidente, aquel asunto de la Casa Blanca. El uso de la fuerza pública ha sido la característica principal de Peña Nieto desde que tomó posesión como presidente, con esa política de palo y zanahoria, de premiar a los amigos y de castigar a los enemigos, es como se ha mantenido en el poder estos 4 años. Gracias al manejo de imagen de Televisa y a los acuerdos a los que llegó con la oposición mediante prebendas económicas y políticas, Peña se sostuvo el primer año, pero a partir del segundo comenzó el declive hasta el despeñadero en el que ahora se encuentra todo su proyecto reformador. Para ponderar la crisis de credibilidad del gobierno peñista, hay que ver que desde 1995, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, la población no mostraba tanta inconformidad como en el presidente en turno. Ese año el país sufrió su peor crisis financiera, llamada internacionalmente como el efecto tequila, que generó casi 70% de pobreza patrimonial de las familias, 49% de pobreza en capacidades y 39% de pobreza alimentaria en todo el país. En aquella ocasión, el crack financiero afectó a 16 millones de mexicanos y se reflejó en un malestar general del 70% de los mexicanos. Hoy, Peña Nieto es reprobado con el 75% de los encuestados que rechazan sus políticas económicas, financieras y de gobierno. La imagen de corrupción con la que se le identifica directamente, los negocios millonarios que les ha dado a sus amigos a través de contratos de construcción, la incapacidad para resolver el problema de la violencia y el crimen organizado, el estancamiento económico, el despilfarro en sus viajes, la impudicia del comportamiento de su familia y la proclividad a la represión social forman parte de las expresiones de su incapacidad de gobernante y, al mismo tiempo, de la descomposición que percibe la mayor parte de la población y del sector empresarial al gobierno de Peña Nieto. Hoy Peña ya no tiene de aliados a los principales medios de comunicación, como son las televisoras que viven su propia crisis económica y de credibilidad. Tampoco cuenta con el apoyo del sector empresarial que lo califica de inepto, ni de los otros partidos políticos que le ayudaron con el Pacto por México. Peña Nieto va solo en estos 2 años que le restan de gobierno, y eso es lo peligroso, porque ante la debilidad y fragilidad de su permanencia, ante la posibilidad de grandes manifestaciones sociales, tendrá la tentación del uso de la fuerza pública para reprimir cualquier protesta social y, en el peor de los casos, decretar la restricción o suspensión de derechos y garantías a fin de que haga uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en territorio nacional, como ya se plantea en una ley aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados. Pues es totalmente cierto lo que dice usted, don José Gil Olmos, y gracias a la agencia APRO que publica estas cosas y que me permite reproducirlas en mi revista. Ya no leo, hay otra nota, la iré después, que está muy interesante, habla de las frivolidades de la esposa de Peña Nieto, la ropa que se pone carísima en los viajes y aquí mismo en el país, sin pudor alguno, habiendo tanta pobreza, tanta miseria, pues la señora compra ropa en Europa, compra ropa en lugares costosos de Estados Unidos, y bueno, se llama Cruzada Nacional contra el gaviotismo. Esa nota la firma Genaro Villamil, también de la agencia APRO, pero yo creo que ya con esto es suficiente, y es verdad, ya lo he dicho yo aquí, entre más inepto sea un presidente, más incapaz, más ignorante, como es el caso de Peña Nieto, un presidente totalmente debilitado, entregado a los grandes negocios, donde él se ha de beneficiar, pues evidentemente, y presionado por los Estados Unidos, que ven su debilidad, su corrupción, pues es un presidente que en cualquier momento, por eso se modificó el artículo 29 constitucional, por eso se da tanto poder al ejército, porque él está temeroso de que a medida que transcurran los días, que siga aumentando lo que ya es insoportable, la corrupción, la podredumbre de su gobierno, de la clase política, de la falta de recursos, el estancamiento económico, de tantos problemas que hay, de esa violencia que se vive ya casi en todo el territorio mexicano, pues sí es cierto lo que dice, yo lo he comentado, no le queda otra más que echar la fuerza pública en contra de quien proteste. No importa que haya muertos, no importa que pase lo que él hizo cuando gobernaba el Estado de México con el asunto de Atenco, pero ojalá razonara tantito, que lo veo muy difícil que él pueda tener una concepción filosófica de la vida y de lo que es la responsabilidad de gobernar un país, de gobernar, no de someter, no de engañar, no de manipular, como lo ha hecho en el caso de Ayotzinapa. Y yo los exhorto a que no olvidemos por ningún motivo el caso de los muchachos de Ayotzinapa, todas las mentiras que dijeron, la forma en que corrieron al grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, las mentiras que echaron. No olvidemos ese asunto, porque si no, somos un país sin memoria, pusilánimes, mediocres. Bueno, ya no le sigo. Estemos muy al pendiente del asunto también del Politécnico. El Politécnico también está en una situación muy delicada, grave, los estudiantes, por la forma en que ahora los quieren controlar, los quieren someter. Quieren controlar un congreso que están organizando para lograr reformas en aspectos académicos, mayor presupuesto para mejorar la enseñanza. Y claro, los quieren frenar, quieren frenarlos. No lo permitan, jóvenes, y todos los que somos mexicanos, ayudémoslos. Pensemos que es una institución maravillosa, el Instituto Politécnico Nacional, es un baluarte del pueblo mexicano. Yo ya en otras ocasiones he hablado de la formación técnica, científica, humanista que ahí se adquiere en el Instituto Politécnico Nacional. No permitan jóvenes y académicos que quieran a su instituto, a los famosos burros blancos del Politécnico, que los manipulen, que los controlen, luchen por conseguir su autonomía. Y me da gusto saludarlos. Sí.